industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Esta es la nueva fecha de estreno de The Last of Us. Sony decidió anunciar el día de lanzamiento para la secuela del popular título del mismo nombre, debido a la gran cantidad de filtraciones en la red, y anunció a través de redes sociales que saldrá a la venta el 19 de junio. Anteriormente, se había retrasado la entrega debido a la pandemia y los problemas de logística. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.